Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Bueno, así a nivel global como la pregunta de entrada, pues si bien es cierto, usted está vinculado al Instituto Municipal de Recreación y Deporte ya desde hace un tiempito, pero asumió la dirección este año. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo le ha ido? Ha sido un balance muy positivo en la gestión. Asumí la dirección desde el día 14 de enero y de verdad tengo que manifestarle pues a toda la comunidad, al municipio de Soacha, el gran compromiso, no solo de un director, sino de todo un equipo de trabajo frente al tema del deporte y la recreación. Se han generado realmente programas con mucha innovación, con mucha creatividad. Esta nueva administración realmente pues ha mostrado y ha presentado nuevos programas, nuevos proyectos, y la verdad pues eso nos pone muy contentos, muy orgullosos de toda la gestión que se viene adelantando desde el Instituto de Deportes. Y además son retos, ¿no?, que hay que asumir y que eso indudablemente contribuye al mejoramiento y al progreso del deporte. Así es. Hoy día pues el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha es una de las entidades de más alto impacto en el municipio de Soacha. Tiene presencia en las 6 comunas, en los 2 corregimientos. Llegamos a más de 100.000 personas anualmente en los diferentes proyectos misionales, y pues obviamente todo el equipo de trabajo tiene que estar a la altura pues de ese gran reto y de esa gran misión que tenemos al frente del deporte y la recreación. Y es que, Jenny, mire, uno analizando un poco como las dependencias, si bien es cierto el instituto es un ente descentralizado, pero yo creo que es uno de las entidades donde más programas hay, donde más programas se manejan, donde más eventos se realizan, y justamente quería que comenzáramos ya como a tratar el tema desde ahí. ¿Cuáles son esos eventos que este año se han desarrollado? Porque, por ejemplo, digamos así a grosso modo, lo que sabemos, ya se hizo la carrera de la mujer recientemente. Por ahí un día tuve la posibilidad de estar en el instituto con el tema este de la rumba Full 80. Vimos tal vez intercolegiados, en fin, ¿cuáles son esos programas hasta el momento y cómo se han abordado, licenciado? Bueno, primero destacar el inicio de toda la oferta institucional desde el mes de febrero, la atención a nuestros adultos mayores, a la población diversamente hábil, a la primera infancia por medio del proyecto Exploración Motora, las escuelas de formación deportiva, proyectos que, como menciono, iniciamos el mes de febrero y vamos con todos estos proyectos hasta el mes de diciembre. Sumado a esto, pues todos los eventos, los grandes eventos y actividades que ya hemos desarrollado. Por ejemplo, el caso de la Carrera de la Mujer, que realizamos en el mes de mayo con la participación de más de 5.000 mujeres, donde le dimos un espacio muy importante a todos los ciclos vitales y grupos poblacionales. Teníamos mamitas gestantes y lactantes, la adulta mayor, chicas menores de 18, la categoría mayores de 18 años, en fin, la verdad que fue una gran fiesta deportiva que se vivió en el municipio. Igualmente tuvimos el ciclopaseo canino, que pues también, digamos, generó como una gran expectativa en el municipio de Soacha. Es una de las es uno de los nuevos proyectos que se vienen implementando en esta administración. Hemos tenido también igualmente los ciclopaseos nocturnos, donde hemos vinculado en cada uno de ellos a más de 150 personas, y que con esto queremos, más allá de la actividad deportiva y recreativa, es incentivar el uso de la bicicleta también como un medio de transporte alternativo acá en el municipio. Hemos tenido el Tinco Internacional de Kickboxing, donde también tuvimos la participación de 6 países y donde fue realmente pues también un éxito este evento deportivo. La inauguración de los Juegos Intercolegiados, donde nuevamente pues salimos a las calles con las instituciones educativas por toda la séptima, donde engalanamos ese día el parque principal con las bandas municipales, y donde realmente pues se le ha dado la importancia que han tenido últimamente y en los últimos años los Juegos Intercolegiados Superate. En fin, ha sido una cantidad de eventos y actividades que hemos venido desarrollando en este 2016. Sí, oiga, me llamó la atención, licenciado, pues por supuesto, digamos que la Carrera de la Mujer fue una de las que más tal vez promoción se le hizo, porque es un evento que se ha venido posesionando año tras año y que además es muy interesante. Aquí en algún momento invitamos a la gestora social antes de la carrera, creo que fue el día anterior, para hablar e invitar a la gente, y además es un evento que tiene un ingrediente diferente a los otros. Pero también me llamó la atención, ¿sabe cuál? La rumba Full 80, ¿cómo nace? ¿Cómo y el profe se quedó con las ganas de ir? Yo me quedé porque yo clasificaba. Sí. pero ¿qué ingrediente, cómo nace el tema? Desde el instituto Hace algunos años pues se han venido desarrollando actividades y proyectos muy interesantes, pero en la medida en que nosotros podamos innovar, empezar a implementar nuevas estrategias para captar a la población del municipio de Soacha, pues siempre estaremos en la mejor disposición. Y ese ha sido uno de los grandes retos del equipo de trabajo del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha. Ya veníamos con algunas fiestas temáticas, hicimos la fiesta blanca hace aproximadamente hace dos años, hicimos la fiesta Brasil en conmemoración pues al Mundial de Fútbol, y este año pues hemos querido iniciar la fiesta temática con Full 80, una manera como de hacer, como recordar aquella década, aquellos que pues tuvimos la oportunidad de vivirla, y realmente pues la aceptación de la gente pues fue muy alta. Tuvimos más de 200 personas ese día en el Coliseo General Santander, un gran montaje, luces, sonido, y realmente pues nos la gozamos, porque pues también tuve la oportunidad obviamente de acompañar ese día el evento. Oiga, Jenny, mira, Jefferson se ríe porque cuando habla, pero Jefferson también se ha bailado las de los 80. Cuando Raúl menciona que los que vimos la época de los 80, estos muchachos. No, pero oiga, verdad, pero sí, licenciado. Es interesante, y sobre todo tratar como de involucrar a todos los segmentos de la población, porque allá en el instituto se manejan programas desde niños hasta adultos mayores. Pero bueno, estamos hablando como de los eventos, de los programas, de lo que se ha venido haciendo este año y de los programas que normalmente se realizan. ¿Qué viene de los grandes eventos que faltan? Bueno, recordar que hoy día el instituto adelanta 25 proyectos de carácter misional. Estamos llegando a todos los grupos poblacionales y ciclos vitales. Iniciamos desde las madres gestantes y lactantes, porque tenemos un programa dirigido para ellos. Estamos atendiendo a la primera infancia, a los niños, a los jóvenes, al adulto joven, que ha sido uno de los proyectos que hemos venido fortaleciendo en los últimos años también. ¿El adulto joven cuál es? El que está en la franja entre 28 y 50 años, o sea que todavía aplicamos. Okay. Y luego sigue ya los adultos mayores. El adulto mayor. Entonces, estamos llegando con diferente tipo de programas y oferta institucional a todos los ciclos vitales. Sumado a la atención a los grupos poblacionales, también tenemos los grandes eventos deportivos. Como les mencionaba, el tema de la carrera de la mujer. Para finales del mes de agosto tenemos la clásica de ciclismo, que se ha venido también posicionando a nivel departamental como uno de los mejores eventos ciclísticos, y nuestra carrera atlética internacional, que pues ya en el caso de la carrera está posicionada como uno de los mejores eventos atléticos a nivel nacional. Esta clásica de ciclismo que usted nos dice involucra pues a gente de Soacha, pero pues también a otros equipos, ¿cierto? A otros deportistas. Sí, digamos que en el caso de los eventos de ciclismo sí la participación es un poco más cerrada, se participa principalmente por equipos, donde obviamente el equipo de ciclismo del municipio de Soacha pues tiene un espacio muy especial, pero donde básicamente también invitamos equipos de Bogotá, de Boyacá, de Antioquia, de diferentes regiones del país, en representación de, pues, de muchos equipos de marca que hoy también están en Vuelta a Colombia. Entonces, estos son los equipos que principalmente, diferente a la carrera atlética internacional, que sí, el espacio es para todas aquellas personas, ahí no se habilita la participación a los niños, al adulto mayor, al gordito, al joven, al ama de casa, al trabajador, absolutamente todos tienen un espacio muy especial en la carrera atlética internacional. Sí, año tras año, hablando de la carrera atlética, año tras año se aumenta el número de participantes y aumenta, digamos, los países, porque vemos gente de Ecuador, de México. Oiga, los africanos definitivamente vienen a Soacha, vienen porque vienen, ¿no? ¿Aspiran este año a cuántos más o menos, a que participen? Bueno, digamos que a las características como el recorrido que tenemos en el municipio de Soacha, hemos encontrado como un equilibrio entre la cantidad y la calidad. Y la calidad, claro. Sí, digamos, estamos apuntando obviamente a que se genere un equilibrio entre estos dos elementos, porque pues sí, digamos, hace muchísimos años atrás se realizaba un evento con 30.000, 35.000, pero se presentaban algunas situaciones de organización. Entonces lo que quisimos fue balancear eso. Hoy día estamos entre los 15.000 y 20.000, es una cifra que nos permite realmente brindar un evento de calidad, de alta seguridad para los deportistas, de muy buena logística, donde la gente, los deportistas salen contentos de participar en este evento, donde el proceso de premiación es muy depurado. Entonces realmente queremos ofrecer una fiesta deportiva donde no solo sea la cantidad, que obviamente es muy importante para este tipo de eventos masivos, sino también el elemento de calidad sea muy, muy clave e importante. Sí, y que eso es lo que me parece que también ustedes han venido tratando muy bien en los últimos años. Mire, uno analizando un poco también el caso de estos grandes eventos, uno diría, bueno, como es una carrera de categoría que ya está rankeada, está posesionada, medios nacionales, en fin, vienen a hacer el seguimiento de lo que pasa en esta carrera atlética, pues también vemos una gran camada de deportistas que son de Soacha, que participan, que se lanzan, que finalmente, pues digamos que hacen sus pinitos en el atletismo, y justamente por ahí quería también que en el siguiente segmento de la entrevista hablemos, porque es el apoyo que desde el Instituto Municipal de Recreación y Deportes se le ha venido dando al deportista soachuno. Hay un programa específico que lo tiene Soacha, yo la verdad desconozco en qué otros municipios lo tengan. Para el caso de Soacha creo que se llama es ADES, Apoyo al Deportista Soachuno. ¿Cómo nace y qué alcance tiene este programa, licenciado? ADES nace aproximadamente hace 4 años, uh-huh, en el marco del programa Soacha Campeona. Pues nosotros identificábamos de que, si bien es cierto, pues el instituto hace años venía ofreciendo ciertos programas y apoyos, pero se presentaban ciertas dificultades realmente para garantizar ese fortalecimiento del deporte competitivo y ese apoyo de nuestros deportistas representativos. Y así, bajo ese diagnóstico, es que nace el proyecto ADES. ADES es un programa única y estrictamente dirigido al apoyo de nuestros deportistas representativos, donde les brindamos todas las condiciones y todas las garantías para que no solo puedan fortalecer su proceso de preparación y entrenamiento, sino también su proceso de participaciones a nivel nacional e internacional. Les brindamos implementación deportiva especializada. Aquí pues hemos tenido la oportunidad de apoyar en implementación deportiva a los deportistas más representativos del municipio de Soacha. Y el fuerte del proyecto AES es poderles garantizar a nuestros deportistas la participación, como mencionaba, en eventos nacionales e internacionales. El municipio de Soacha, digamos, en los últimos años se ha destacado a nivel departamental y nacional, porque es uno de los municipios que más constantemente está enviando deportistas de nivel que tienen alguna aspiración de logro en este tipo de eventos. Hemos tenido deportistas en los últimos años en eventos mundiales, en eventos panamericanos, en eventos suramericanos. En este momento pues teníamos algunos deportistas también preclasificados a los Juegos Paralímpicos, que en este momento pues están en el proceso ya de definición de la selección. Y todo esto ha sido también gracias al apoyo que se le ha venido brindando desde el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha. Realmente ha sido un programa que ha mostrado los frutos y que pues finalmente los resultados de los deportistas en el ámbito nacional e internacional son los que hablan por sí solos. ¿Año a año se deja algún presupuesto para ADES? ¿Cómo se maneja? Claro, ADES, y también este año, y tengo que resaltar, digamos, el alto compromiso de nuestro señor alcalde, licenciado Eleazar González, frente a todo el tema del deporte y la recreación, por supuesto, y también se ha sentido muy identificado en el apoyo a nuestros deportistas. Hemos mantenido el nombre de Soacha Campeona porque es un nombre que se ha posicionado, que genera reto, que genera compromiso, que genera identidad hacia nuestros deportistas, hacia nuestro municipio, y es un programa que año tras año se viene fortaleciendo. Tiene un presupuesto aproximadamente de 300 millones de pesos este proyecto, pero esto se suma a también los proyectos de los centros de perfeccionamiento deportivo, que también tienen su propio presupuesto, la Noche de los Mejores, que también le da una digna exaltación, un reconocimiento a estos deportistas. En total, aproximadamente Soacha Campeona, con todos los proyectos, estamos hablando por el orden de los 1.000 millones de pesos que van dirigidos única y exclusivamente al apoyo de lo mejor del deporte de nuestro municipio. Oiga. Yo tengo una pregunta, profe, antes de que usted siga, y es que este proyecto ADES, pues que lo estoy conociendo y me parece, digamos que muy importante resaltar, pero ¿cómo hacen para escoger el deportista que vaya o el deportista se postula o cómo hacen? Correcto, el Instituto de Recreación y Deporte, basados en la ley 1389 del 2010, que es la que le permite y faculta a los municipios y departamentos a generar este tipo de proyectos, pues tiene una reglamentación especial. Para que los deportistas puedan inscribirse en este proyecto para recibir apoyos, por ejemplo, a nivel nacional, tienen que haber sido medallistas a nivel departamental. Deportistas que estén en el ranking, que hayan obtenido un nuevo récord departamental o que hayan sido campeones departamentales, tienen la posibilidad de acceder. Ya los deportistas, para acceder a material deportivo especializado de alta gama, porque pues así lo requieren, y también para recibir el apoyo para participaciones a nivel internacional, mínimamente tienen que haber sido medallistas nacionales en cualquiera de sus modalidades, en cualquiera categoría. Aquí tenemos desde chicos de la categoría preinfantil, como es el caso de David Santiago, que fue fruto, él nació en el proceso de Hades, un niño que llegó a las escuelas de formación deportiva en ajedrez. Yo ya he estado representándonos en más de 15 países a nivel internacional, donde ha obtenido medallas a nivel mundial, a nivel panamericano, centroamericano, y fue fruto de ese proceso. Tenemos el caso de Cristian Villamil, que recientemente pues estuvo en el Mundial de Atletismo, campeón panamericano, de Iván, que recientemente nos representó, igualmente el atleta Iván Villamil, que estuvo en Canadá. En este momento también tenemos a Jason Mora, que también obtuvo el cóndor de bronce a nivel Cundinamarca, que está en Estados Unidos también representándonos en la modalidad de Jiu-Jitsu. Stephanie González, que estuvo en España también en la Copa Mundo, donde obtuvo el sexto lugar. Daniel Martínez en el Giro de Italia, que pues tuvo una altísima representación, no solo para el municipio, sino para todo el país. En esta semana viaja el equipo de patinaje a Brasil también, donde nos representarán en el Panamericano. O sea, la lista es enorme. Nosotros, solo lo que ha transcurrido de este año, hemos tenido más de 15 participaciones internacionales, todos deportistas apoyados por el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha. Y eso no hay que negarlo, Jenny, eso obedece al apoyo. Cuando se apoya al deportista, por supuesto que el deportista debe ser bueno, pero hay muchos buenos que no se apoyan y se quedan por ahí. Oiga, licenciado, usted nombra una serie de deportistas que indudablemente han dejado en alto el nombre de Soacha, con Dinamarca y de Colombia en el exterior. Eso no hay que negarlo y es fruto del apoyo que se le ha dado desde el municipio y desde el Instituto de Deportes. ¿A qué aspiramos? ¿A qué le está apostando? ¿Usted qué cree que sueña en poco tiempo con estos deportistas? Bueno, hoy tenemos una gran base de deportistas en categorías menores, juveniles y categorías sub-23, dependiendo de la modalidad deportiva. Nosotros aspiramos que en el nuevo proceso del ciclo olímpico podamos tener mínimamente de 2 a 3 deportistas en los próximos Juegos Olímpicos, o sea, para el año 2020. Creo que hoy tenemos la base suficiente. Cuando hablamos de un Cristian Villamil, cuando hablamos de un Daniel Martínez, cuando hablamos de un Camilo Torres, que el año pasado obtuvo el triunfo de la Vuelta al Futuro, por ejemplo, sí, que es como la Vuelta a Colombia de la categoría menores. Cuando uno tiene la base de todos esos deportistas que en este momento están dando grandes resultados en las categorías juveniles, menores, sub-23, eso nos pone a soñar y también a pensar de que el próximo ciclo olímpico va a ser muy prometedor. Y la verdad, sí aspiramos de que dentro de 4 años, mínimamente entre 2 y 3 deportistas del municipio de Soacha estén representando, obviamente, a Colombia, pero también con la bandera puesta del municipio de Soacha en las justas olímpicas. Y yo creo que va a ser así, Jenny. Sí. Va a ser así, indudablemente. Bueno, aquí como el tiempo es tan corto y vuela, yo quiero también que no dejemos de lado un poquito el tema del plan de desarrollo, licenciado. ¿Cómo quedó contemplado? Obviamente, enfocado hacia el deporte, ¿usted cree que hay posibilidad de que en estos 3 años y medio, se pueda trabajar, se puedan cumplir las metas, teniendo en cuenta lo que quedó contemplado en el plan de desarrollo? Claro que sí, ha sido un plan de desarrollo muy innovador, genera una reestructuración de base definitivamente del plan de desarrollo anterior, entendiendo de que obviamente quedan cosas muy positivas que se retoman para este nuevo plan de desarrollo. Aquí reitero, obviamente, pues el gran compromiso que ha tenido el señor alcalde, que le ha dado todo el respaldo también a toda esta nueva estructura del plan de desarrollo. ¿Qué se destacan? Primero, vamos a trabajar es por ciclos vitales. Ajá. Vamos a destacar los proyectos. Ya, digamos, desaparece lo que normalmente conocíamos como Soacha Activa, okay, deporte formativo, fortalecimiento institucional, y empezamos a trabajar bajo la modalidad o bajo el enfoque, mejor, de ciclos vitales, entendiendo de que este plan de desarrollo con desarrollo a escala humana le apunta, sí, más al desarrollo de la persona, como tal. Como tal, sí. Correcto. Entonces, le apuntamos inicialmente a los proyectos basados en los ciclos vitales. Posteriormente, tenemos otro proyecto que va a ser Soacha Deportiva, que es donde vamos a tener todo el desarrollo de los grandes eventos deportivos. Entonces, ahí mencionamos la carrera de la mujer, la clásica de ciclismo, la carrera atlética internacional, el desarrollo de la noche de los mejores, entre otros grandes eventos que desarrollamos. Tenemos Soacha Campeona, también, que queda como uno de los grandes proyectos, y también uno de los grandes retos que tiene el municipio de Soacha, el Instituto de Recreación y Deporte y esta administración, es el tema de infraestructura deportiva. El reto es a que en este cuatrenio, en el marco del plan de desarrollo Juntos Formando Ciudad, podamos dejar dos escenarios especializados. En este momento los que tenemos proyectados es la pista de patinaje de carreras, okay, y la pista de atletismo, escenarios que indiscutiblemente son necesarios para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para la comunidad del municipio de Soacha y para seguir proyectando pues indiscutiblemente todo el tema del deporte competitivo. Seguir adecuando los escenarios deportivos que ya en este momento existen a cargo del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha y por supuesto seguir llegando a los barrios en el mantenimiento y adecuación de estos parques de bolsillo o los parques de barrio que pues indiscutiblemente también generan desarrollo social, generan desarrollo comunitario en cada uno de los sectores. Bueno, muchas son las cosas y yo creo que en 3 años va a ser totalmente diferente este cuento. Hemos mostrado resultados, yo digo hemos porque es que finalmente somos Soacha todos, ¿no? Sí. Y ahorita el profe habla de una identidad y a mí me parece que Juntos Formando Ciudad. Tenemos que comenzar a ponernos la camiseta por Soacha. Creo que desde el plan de desarrollo, escuchándolo a usted, quedó contemplado más esa parte, ¿cierto? Me llama la atención lo de los escenarios especializados. ¿Nosotros no tenemos aquí escenarios especializados? ¿O? Digamos que en los últimos casi 20 años hemos podido avanzar demasiado en escenarios especializados. Ajá. Como tal. Claro, hemos crecido en algunos parques recreodeportivos para la familia que cuando uno mira el objeto o la misión del Instituto de Recreación y Deporte y de la administración, pues primero hay que apuntarle obviamente a los espacios para la familia, para los niños, para los jóvenes, para el disfrute en general de la comunidad. Pero a la par de eso, digamos, no hemos podido crecer en el tema de los escenarios especializados. Y eso, pues, indiscutiblemente nos ha limitado un poco en que también Soacha, más allá de que esté generando deportistas representativos en el ámbito nacional e internacional, no podamos ser sede de muchos eventos también a nivel nacional, claro, e internacional. Entonces, ajá, la carencia de este tipo de escenarios pues ha generado este tipo de dificultades. Entonces, haciendo ese diagnóstico e identificando este tipo de necesidad, a lo que le apuntamos es a dejar dos escenarios de carácter especializado, como okay, vuelvo y reitero, es la pista de patinaje de carreras y la pista de atletismo. Creo que pues son escenarios que ya nos permiten tener otro enfoque frente al deporte competitivo y a la generación de eventos, ya no solo de nivel local, sino también nacional e internacional. Bueno, oiga, ¿qué se nos queda por ahí? Hemos hablado de tanto. Si nos pusiéramos a profundizar, Jenny, se nos iba todo el programa, pero es que de verdad, mire que se está haciendo mucho y hay veces como que no se cacarea, no se cuentan las cosas. Uh-huh. Y también es bueno de vez en cuando dedicarle tiempo al deporte, que la gente se dé cuenta de lo que se está haciendo y sobre todo los resultados que se han generado. Por estos días salen los estudiantes a vacaciones, el tema de vacaciones recreativas. Sí, desde el día de ayer empezamos ya la atención en los diferentes sectores, desde el programa de vacaciones recreativas, vamos a estar hasta el 1 de julio, estamos haciendo ya las convocatorias por medio principalmente de las juntas de acción comunal, ya hay un cronograma establecido, entonces pues los barrios, los sectores, los líderes comunales que estén interesados en que los niños de su sector participen y disfruten de estas vacaciones recreativas, también estamos dispuestos a brindarles pues toda la información en los diferentes escenarios donde generamos atención aquí en el municipio de Soacha, en la comuna 1 en el polideportivo Compartir, en la comuna 2 en el Coliseo General Santander, en la comuna 3 en el Coliseo León 13, para las comunas 4 y 5 en el Parque Tibanica y para la comuna 6 en el Parque Rafael Martínez. Allí les estaremos brindando toda la información, no solo frente al tema de vacaciones recreativas, sino también frente a toda la oferta institucional que ofrecemos a toda la comunidad. Perfecto, pues licenciado, vamos a, por supuesto, estar pendiente del desarrollo de todos los programas, de los resultados, de cómo de pronto estos deportistas soachunos siguen creciendo y cómo siguen jugando un papel importante en, digamos, a nivel nacional e internacional, y por supuesto sin descuidar también lo que usted decía, ¿no? Los programas, lo que se está realizando desde los barrios, la labor social desde las comunidades. Licenciado, muchas gracias. Oiga, le manda saludos por aquí, me escribe, ¿no? Saludos al licenciado Pico, ahorita le digo quién. Oiga, miradora. Muchas gracias, qué bueno, ¿verdad?, haber podido compartir estos minuticos aquí con usted. No, a ustedes muchísimas gracias. A usted, Ariel, también por la invitación y manifestarles que desde el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha queremos realmente generar con absolutamente todos los medios locales de nuestro municipio relaciones de respeto, de colaboración, de apoyo, y pues por supuesto ustedes son una pieza fundamental y muy importante para que el instituto pueda dar a conocer todos sus proyectos y poderlos difundir hacia toda la comunidad del municipio de Soacha.